abogado a casa una noche llegó, ya su mujer asesinó, él la mató con un puñal. Y por más que su hijo le gritó, papá no lo hagas por favor, él no lo quiso escuchar. También a su pequeño él golpeó y luego de allí se escapó, pa' no pagar por su maldad. Se fue y nunca pudieron encontrarlo, qué historia tan difícil de contar. El niño solitario se quedó, la calle fue su habitación, se convirtió en un criminal. Lleno de rabia y de tanto rencor, porque su padre asesinó aquella noche a su mamá. Había tanto vacío en su corazón, había tanta falta de amor, que a veces se ponía a llorar. Extrañando los besos de su madre, añorando el abrazo de papá. Vivía matando, vivía robando, no respetaba a nadie en la vida. Vivía sembrando el fruto amargo de la tristeza de su propia herida. Quería encontrarse a su propio padre para cobrarle con sangre esa deuda. Quería arrancarse de su alma el mártir por el vacío que le dejó su vieja. Solo el amor de Jesucristo podría sanarle tantas heridas. Solo la sangre del bendito podría curarle el corazón. No digas yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. Tarde la vida permitió que se encontraran ellos dos en la calle de una ciudad. El muchacho enseguida le apuntó con mucha rabia y con dolor, quería vengar a su mamá. Su padre lo miró con tanto amor, le dijo tú tienes razón, si quieres puedes disparar. Ayer drogado yo maté a tu madre, yo te hice trizas la felicidad. Pero antes escúchame por favor, quiero hablarte de mi Señor, que ha transformado mi existir. Ese hombre que a tu madre asesinó, ha conocido al buen pastor, él me cambió ese mundo gris. Con el alma hoy yo te pido perdón y te presento a mi Señor, él quiere transformarte a ti. Si me disparas yo voy a entenderte, porque yo sé cuánto te hice sufrir. Pero el muchacho abrió su brazo, su corazón se llenó de ternura. Yo te perdono, mi padre amado, si por mis penas va la sangre tuya. Si Jesucristo te ha transformado, yo también quiero entregarle mi vida. Sé que los hombres nos tropezamos, pero Jesús da la mano al caído. Solo el amor de Jesucristo podría sanarle tantas heridas. Solo mi Salvador bendito podría enseñarle qué es el perdón. Hoy el muchacho va predicando junto a su padre, son un buen equipo, testificando que la palabra transforma el alma del que está perdido. Van pregonando quién es el santo, el que murió para darnos la vida. Van explicando que el del Calvario es el que puede mostrar la salida. Solo el amor de Jesucristo podría sanarle tantas heridas. Solo la sangre del bendito pudo enseñarles qué es el perdón.